Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En la placeta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la linda y hermosa gente que está ahí detrás del parlante haciendo la revolución y escuchando esta nueva edición del Aire Puro número 876. Hoy les saluda Nico Responsable, a cargo aquí de la edición y de acompañarles en este capítulo, por supuesto construido colectivamente con todo el equipo del Aire Puro. Hoy estaremos reportando novedades, noticias, como por ejemplo un reporte sobre una peña campesina que se realizó en Palquibudis, en dependencia de la Escuela Campesina Ismenio Ortiz Lizama, en la comuna de Rauco, región del Maule. Se realizó esta peña con miras al segundo encuentro de agroecología del Maule Sur, que tendrá lugar en el segundo semestre de este año. También han pasado cosas en el caso de Julia Chuñil, esta ñaña mapuche dirigente, que hace 7 meses... fue desaparecida, no sabemos dónde está, seguimos preguntándonos, seguimos en las calles gritando ¿dónde está Julia Chuñil? Por estos días hay una acusación, hay una solicitud de destitución a la fiscal Tatiana Esquivel y presentaremos un comunicado en una sección de este programa donde se hacen todos los detalles y se presenta la solicitud, el reclamo. Ahí estaremos escuchando voces desde fuera de la fiscalía en una protesta que hubo hace unos días atrás. Nuestra compañera Mel, por otro lado, sostuvo una entrevista con David de la comunidad Changos Quebrada La Capilla de Algarrobo, a propósito de una situación que está sucediendo ahí en el litoral central, que tiene que ver con la tala de bosque, sector de la Candelaria. Así es que está ahí esa entrevista muy interesante, abordando lo que está pasando también en ese territorio litoral, donde la gentrificación y el avance de las construcciones, los edificios y por supuesto cosas que no nos gusta ver están sucediendo, y también hay gente atenta y en la resistencia, por supuesto. Ofreceremos también hoy día un capítulo más de un microprograma radial que se titula Oficios en la Ruta, donde se conversa hoy día con un maestro fraguero, una persona que trabaja con forja, con cuchillos, con maquinaria agrícola, desde la región del Maule, y un oficio, una persona que se dedica a esto. Así que estaremos ahí compartiendo algo de eso con su respectiva pista musical pertinente al territorio también, región del Maule. Y nos acompaña hoy día en la música, bueno, escucharemos algo de Pancho Legüero, un cantor ahí nómade que está por la región de Valparaíso por estos tiempos. Escucharemos algo de Daniela Millaleo, Mario Cabrera, Jorge Castro, desde distintos lugares de este territorio. Así es pues, damos inicio a esta nueva edición de Aire Puro, número 876. Saludos a quienes escuchan y comenzamos. se le habla, ah, ah, y porque más de una vez pensé mi vida cambia, ah, ah, voy recorriendo el país, se me alumbró el corazón, oh, oh, la ruta me hace feliz, igual que cada estación. Como un gitano seré, hoy a un pasado volví, que pronto recordaré, yo creo que fui mongol, o algún beduino tuaré, no mames mi corazón, no lo puedo detener. Estás escuchando Aire Puro. ¿Cuál es el origen de la bicicleta? A finales del siglo XIX se creó el primer artilugio al que se puede llamar bicicleta. La máquina de andar o velocípedo, una especie de caballito con dos ruedas. La persona se sentaba en una pequeña montura y avanzaba empujándose con los pies. Posteriormente, a esta máquina de andar se le colocaron pedales en la rueda delantera, rueda que aumentó considerablemente su tamaño para conseguir mayor velocidad. Este modelo, llamado biciclo, requería del conductor habilidades de acróbata. Para evitar las caídas, el tamaño de las ruedas volvieron a ser iguales. Además, se colocaron los pedales en el centro y se añadió una cadena para transmitir la fuerza generada por las piernas del ciclista a la rueda trasera. Para que la bicicleta tomara el aspecto que tiene en la actualidad, solo faltaban resolver el problema de las ruedas, que eran de madera o de hierro, y resultaban muy duras. Este problema quedó solucionado cuando el escocés John Dunlop construyó una nueva rueda para que su hijo pudiese ganar una carrera. El niño se quejaba de los golpes que recibía al montar en su bicicleta y Dunlop usó dos trozos de manguera de su jardín. Los unió en forma de anillo, bombeó aire en su interior y luego los acopló a las ruedas. Con esta genial idea, Dunlop logró dos cosas: que su hijo ganara la carrera e inventara la primera rueda provista de cámara. Fue a partir de entonces cuando la bicicleta se convirtió en un medio de transporte sano, ecológico y muy económico, tanto para trasladarse por la ciudad como por el campo. Su uso se generalizó en todo el mundo y actualmente en países como China o la India es el principal medio de transporte. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. La entrevista de la semana en Radio Placer. ¿Hoy será el aire puro? Hola, hola a todos quienes escuchan este nuevo capítulo de Aire Puro. Estamos al teléfono con David Núñez. Él es parte de la comunidad Changos Quebrada La Capilla de Algarrobo. Y estamos comunicándonos con él una vez más. Ya hemos estado hablando en otras ocasiones con él, pero en esta ocasión por una tala masiva de árboles al Bosque La Candelaria, ahí en Algarrobo. Así que agradecía, David, por contestar este llamado y porque sigues defendiendo el territorio, así que aguanta ahí a todas esas luchas históricas. ¿Cómo te encuentras primeramente? Hola, Mel, muchas gracias. Aquí bien, con harto ánimo, también defendiendo este espacio que, bueno, que es un espacio familiar también, especialmente de mi familia y de otra familia que somos vecinos. Pero que es un espacio que le sirve a toda la comunidad de Algarrobo. Hay un, como tú dices, claro, hay un bosque, le decimos nosotros, en realidad, claro, son pinos. Uno puede decir, no es un bosque porque son árboles foráneos, pero son árboles que están ahí hace como 80 años. Entonces ya son parte de un paisaje y de un espacio que hasta ahora siempre ha sido de uso público. Sí, y bueno, antes de entrar como de lleno a lo que está sucediendo ahí con ese bosque en La Candelaria, si nos puedes contar de tu comunidad, de cómo es posicionarse también desde los changos, las quienche, un poco ahí la contextualizar también para quien está escuchando como toda esa organización que hay en torno a eso aquí en el litoral y tal vez alrededores. Claro. Bueno, quizá recordar rápidamente que el pueblo chango fue reconocido legalmente en el año 2020. Y durante este tiempo, las personas que estamos, que nos sentimos identificados, ¿no es cierto?, con el tema de reivindicar un pueblo indígena, hemos estado principalmente dedicándonos a conversar con nuestra gente, a motivar para desde esta identidad indígena poder retomar un poco el control sobre el territorio, porque el diagnóstico que nosotros hemos hecho hace tiempo es que lamentablemente cada vez tenemos menos espacios donde poder desarrollarnos como personas costeras, como habitantes costeros. Por en la parte de la tierra estamos siendo asediados permanentemente por los proyectos inmobiliarios, en el mar por las áreas de manejo y también por otra y por la escasez de productos que están relacionados con el extractivismo existente. Entonces, bueno, hemos estado en eso. Se han formado 4 comunidades entre el Quisco y Algarrobo. En Algarrobo hay 3 comunidades en este momento en formación, en el Quisco hay una. Y hay otras ya en la boca del Maipo, en San Antonio, sector de Yoyeo. Y hay familias changas que se autorreconocen, pero que todavía no han formado organizaciones en Cartagena, en Las Cruces, en El Tabo y en Quintay. ¿Ya? Bueno, y de ahí más al norte ya Laguna Verde, Valparaíso también. Así que bueno, ese es el contexto. Nuestra comunidad se llama Changos Quebrada La Capilla de Algarrobo. Somos unas 20 personas quienes la componemos en este momento. Estamos organizados territorialmente, es decir, somos familias que tenemos un vínculo con este espacio que para nosotros es central, que es la quebrada de La Capilla. Por lo tanto, somos familias que somos del sector que hoy día se le llama Estela Maris, pero que siempre se llamó antiguamente el Cerro La Capilla, y de Aguas Marinas, en Algarrobo. que es al otro lado de la quebrada. La quebrada siempre ha sido un espacio de tránsito entre ambos cerros, entre ambos sectores. Y bueno, y hoy en día estamos frente a un proyecto que hace tiempo que ya se veía venir, pero ahora se está activando, un proyecto inmobiliario que consiste en construir 4 torres de 13 pisos, ya con 290 departamentos en total, 500 y tanto estacionamientos, ya. Entonces es un proyecto bien grande, que lamentablemente en Algarrobo todo está permitido, el plano regulador permite que se haga eso. Y bueno, es un proyecto que además tiene bastantes impactos para nosotros, para la comunidad en general, y ha generado un rechazo masivo, diría yo, ya, transversal, porque se ubica aledaño a la Iglesia de la Candelaria, que es un monumento histórico, y es parte de una zona típica. Así que, bueno, para contarles, para que se entienda un poco más quizás, esto queda en Algarrobo, donde está la iglesia antigua, la Iglesia de la Candelaria. Eso es cerca de la playa Las Cadenas. Uno va subiendo, ¿no es cierto?, encuentra la iglesia La Candelaria, detrás de la iglesia hay una escalera, uno puede subir por ahí si uno anda a pie, y llega arriba a un sector donde todavía quedan unos olivos muy bonitos, unos pinos, y más al fondo está el bosque de pinos. Mi casa está al lado de ese bosque, y detrás de mi casa hay un sector donde la quebrada todavía es libre, digamos, no tiene nada construido. Y ese terreno de la quebrada también es, lamentablemente, también es parte del predio de la empresa inmobiliaria. Uh-huh. Ya antiguamente los títulos de propiedad más antiguos llegan hasta la quebrada misma, es decir, la empresa es dueña de toda la ladera de la quebrada hasta el estero, uh-huh, hasta donde pasa el estero. ¿Y se puede decir el nombre de la empresa? Sí, bueno, acá en Algarrobo todos lo conocen como Lorca, que es una empresa que ha hecho varios edificios, pero en realidad tienen, como no sé cómo se manejan ellos, siempre hacen varias empresas con diferentes nombres. Mm. Esta específicamente se llama Inmobiliaria Altos de Mirasol, pero es la misma empresa Lorca que ha hecho muchos otros edificios. Sí, para la gente que está escuchando y tal vez no conoce mucho Algarrobo, Algarrobo ya es un sector que se ha llenado de edificios, de grandes edificios. El más emblemático histórico es San Alfonso del Mar, que está a los pies del humedal y que también ahí es antiguo, pero hay registros de que dañó todo ese ecosistema, y de ahí un montón de edificios más, y cada vez se han ido masificando más. Entonces, de ahí la importancia también de ir defendiendo los pocos espacios verdes que quedan, y que creo también, como que en un momento tú decías, bueno, podría ser como llamarse una plantación, tal vez como que le damos menos importancia, ¿cierto?, cuando es como plantación de pinos y no quebrada de nativos, pero igual es importante considerar que cualquier espacio verde donde además se ocupe con fines recreativos, no sé, como de esparcimiento, es necesario que se vayan protegiendo, porque son demasiado poco ya lo que va quedando. Claro, además que, bueno, esta plantación, como los árboles ya están viejos, y se le han ido cayendo las ramas, no son árboles tan frondosos como eran antiguamente, dejan entrar mucho la luz del sol. Entonces ahora bajo ese bosque, en el suelo hay bastante biodiversidad, hay orquídeas, hongos, pasto, en los árboles habita el concón, chuncho, lechuza, carpinterito, también a veces se paran ahí los peucos. Entonces es bien habitado, tiene bastante vida ese espacio, y además está muy conectado con las quebradas aledañas. De hecho, un amigo que estudiaba los pájaros decía que al parecer las aves rapaces que cazan en las dos quebradas, en la de la capilla y en la otra que le llamamos la del Pacífico, al parecer se posan y viven y duermen en los pinos. ¿Ya? Así que, claro, y además el uso humano, que es súper importante. De hecho, todas las familias que se criaron ahí en esa población que se llama la Estela Maris, que es una población antigua, es como del año 80 que se instaló, y nosotros los que vivíamos en la quebrada, más la gente de Aguas Marinas, siempre Utilizamos ese bosque para jugar, ¿no es cierto? Para ir a buscar leña, para ir a buscar hongos. Entonces es un lugar al que le tenemos mucho cariño. Y además están los olivos, que los olivos son súper antiguos. Ahora ya no dan tantas aceitunas como antes, pero también antes mucha gente se iba a abastecer de aceitunas a ese lugar. Todavía hay gente que va a sacar, nosotros todavía sacamos. Y esos olivos también se van a, los van a cortar. Sí, importante tener toda esa arista en consideración. Y claro, es un espacio que ya lleva mucho tiempo ahí, es parte de la comunidad y es parte del ecosistema, ya se hizo uno. Y bueno, también tú dices que la inmobiliaria sería propietaria, de cierta manera, de parte de esa quebrada, entonces es mucho lo que se afecta. Hemos visto ahí varias... por las redes virtuales, ¿cierto?, como acciones que han estado haciendo, ¿cómo les ha ido con eso y qué tan posible es poder frenar este proyecto? Ya, bueno, en el... cuando la empresa empezó con su proyecto, hicieron lo que se llama una consulta de pertinencia de evaluación ambiental. Ya nosotros nos enteramos mucho tiempo después, pero... obviamente, en esa consulta de pertinencia ellos presentan su proyecto como si no impactara negativamente en el espacio. Entonces, el Servicio de Evaluación Ambiental, al ver esos antecedentes, y obviamente sin fiscalizar si eran ciertos o no, les dijo que no era necesario someterse a evaluación ambiental. Entonces, ahí hay una irregularidad que nosotros estamos reclamando y esperamos poder lograr que se les exija una evaluación ambiental. Entonces ahí tenemos un primer frente de batalla que estamos trabajando y que esperamos ganar, tal como lo ganamos en otros casos en Algarrobo, por ejemplo el Rabanal, un sector en Mirasol, también tenían un proyecto que era muy destructivo, también tenían permiso, tenían todo, pero logramos que se les exija evaluación de impacto ambiental. Ya, y ese, todavía no lo hacen, de hecho no sé si seguirán con... bueno, de hecho el proyecto ya lo van a tener que cambiar porque lo que estaban proponiendo era realmente impresentable. Entonces, esa fue una lucha que ganamos con la comunidad agarrobina en general, organizada, varios grupos, en plena pandemia, ya esto fue en el 2020. Entonces estamos dando esa misma pelea para este sector. Después hay otro frente que tiene que ver con el Consejo de Monumentos, porque hay una zona típica que se llama sector del balneario de Algarrobo, que está como alrededor de la iglesia de la Capilla, ¿ya? O sea, la iglesia de la Candelaria. Y el decreto de creación de esa zona típica es del año 1990 y no cuenta con un polígono. Y los límites que plantea en el decreto son imprecisos, diría yo, o por lo menos la municipalidad, cuando hizo el plano regulador, se aprovechó, digamos, de esa imprecisión y hizo una interpretación muy acotada de lo que es la zona típica, ¿ya? Sin embargo, revisando el decreto, nos damos cuenta que se puede entender que el límite es mucho más grande y que incluso el proyecto mismo está dentro de la zona típica, ¿ya? Entonces ya hicimos también una solicitud al Consejo de Monumentos que la ingresamos hace como 2 semanas para la ampliación y la consolidación de la zona típica. Es decir, esperamos que se consolide el límite que nosotros entendemos, ¿ya? Y tenemos buenos argumentos para eso porque los pinos, los olivos son parte de un paisaje típico costero de Algarrobo, un paisaje cultural. Y además solicitamos que se amplíe hacia una zona de la otra quebrada que está para el otro lado, que es la quebrada del Pacífico, también para evitar que en futuro pongan otras torres inmensas en ese lugar, porque sería el mismo problema. Entonces, nos adelantamos un poco y hicimos esa solicitud, y también estamos solicitando que el Consejo de Monumentos se haga presente en el lugar para que hagan una inspección técnica, y con eso también esperamos fortalecer la necesidad de que se haga un estudio de impacto. Es decir, queremos que el Consejo de Monumentos oficie a la Superintendencia de Medio Ambiente para que se haga el estudio de impacto ambiental, ¿ya? Entonces, estamos poniendo bastante esperanza en eso, porque pensamos que un estudio de impacto ambiental bien hecho, con participación de la comunidad, puede hacer que el proyecto cambie, ¿ya? O sea, ellos son dueños y tienen derecho a construir, pero lo que nosotros decimos, no torres de 13 pisos, ¿ya? Un poco más arriba hicieron unos edificios como de 4 o 5 pisos que nosotros consideramos que es algo razonable, ¿ya? Entonces ya, tenemos esas dos frentes de batalla para lograr que cambie ese proyecto. Y ojalá también en ese proyecto, bueno, cuidar que se mantengan los accesos públicos a la quebrada, ¿ya? Y bueno, y la otra parte, digamos, que estamos viendo tiene que ver con nosotros mismos como comunidad indígena, que para nosotros la quebrada es un sitio de significación cultural, y cuando llamamos la quebrada no solamente nos referimos a la parte de abajo, sino que también al lado de arriba, aledaño al lugar donde quieren construir el edificio, hay una pequeña explanada donde hemos hecho ceremonias, y que además toda esa quebrada es un sitio arqueológico, ya que no ha sido estudiado, no hay artículos científicos que hablen sobre ese sitio, pero sí están documentadas dos piedras tacitas, ya, y están documentadas desde hace mucho tiempo, estudiosos que pasaron en 1920 o antes, Aureliano Yarzún y otros más, dieron cuenta de la existencia de dos piedras tacitas en la quebrada, una de ellas que está todavía emplazada en su lugar original, que es en el patio de una casa, que está justo abajo de la iglesia de la Candelaria, y la otra que estaba un poco más arriba, justo frente a mi casa, pero esa la sacaron en los años 80 o 90 y la llevaron a la municipalidad. Y hoy día esa piedra está en los jardines de la municipalidad, ¿ya? Entonces, por otro lado, también en ese lugar se encuentran siempre cerámicas, bueno, conchas, antiguos conchales, y también se han encontrado cuerpos que tampoco han sido reportados, porque cuando han construido las casas de arriba y otro edificio que están para el otro lado, los trabajadores dieron cuenta de que encontraron cuerpos y un montón de cosas, pero todo eso en ese tiempo se ocultó. Todo eso fue construido en el año 90 y acá en el Garrobo, siempre que ocurre eso, se oculta, ¿no es cierto?, para que no hayan retrasos en las construcciones. Entonces estamos también documentando ese sitio arqueológico, y estamos exigiendo que toda esa parte de la quebrada y la explanada de arriba donde está el guillatúe o centro ceremonial, no se ha intervenido, y porque el proyecto sí contempla la intervención de ese lugar, a pesar de que no van a construir ahí, sí considera jardines, ¿ya? Un trabajo ahí como paisajístico, y de hecho hay una pequeña quebradita de esas como nacimientos de agüita que van por los lados, que ellos la quieren tapar para poder hacer los jardines, ¿ya? Entonces, estamos defendiendo ese espacio donde hay algo de nativo, y el centro ceremonial, además del resto de la quebrada. Así que esa es la otra lucha, que independientemente de que construyan o no construyan los edificios, nosotros como comunidad indígena creemos que tenemos los argumentos para exigir que ese espacio no se toque. Muertos, inquietos a los vientos, aves perdidas en el tiempo, siento por mi cuerpo la lluvia es escasa, bastardos que cazan vida grillos, que dejan de silbar por el ruido, por eso de la ciudad, se pierde lo natural, la muerte siempre de las mariposas quieren volar sin dirección, como ríos de libertad, como ríos de libertad, resiste la raíz de la montaña para no ser cortada por las pirañas de la civilización. Con su corazón no más se espera, sangre por la liberación de la tierra. La nieve es se derrite, el bosque respira nuevamente, luego de su muerte y así lo enfrentes entre sonidos sinfónicos rebeldes salvajes. La nieve se derrite, el bosque respira nuevamente, luego de su muerte y así lo enfrentes entre sonidos sinfónicos rebeldes salvajes. Voy a morir con mi vuelo de este viaje sin regreso, compañero de los vientos, arrastrando no me encuentro. Y el piugue de esas alas que por cielo sé que zarpa, y la bruma de estas lunas en mi encapuchada cara. Los ríos son la hiedra de mi sangre que se expande, como sabia en noche llena, árboles vuelve radiante. Voy desnudo en regocijo entre bosque, cielo y piedra, inspirando el aire puro que renueva mi existencia. Cómplice soy de la luna, cómplice soy yo del sol. Mis huellas buscan tierra donde no encuentro hormigón, sin olvidar mi origen es salvaje el corazón. Nací y muero por la tierra y la total liberación. Lo que era un silvestre valle, hoy transido por sus calles, cementerio de las faunas, bellos troncos y animales. Lo real es lo que siento, guiado por el sentimiento. Siento adversidad al mundo, arcadas en su monumento. Dentro salga de entraña a la civilización bastarda. Asaltaremos como el Pampa, aquí en la devastación reparta. La nieve se derrite, el bosque respira nuevamente, luego de su muerte y así emprende el viaje entre sonidos sinfónicos rebeldes salvajes. La nieve se derrite, el bosque respira nuevamente, luego de su muerte y así emprende el viaje entre sonidos sinfónicos rebeldes salvajes. Estamos al teléfono con David Núñez, él es parte de la comunidad Changos, Quebrada la Capilla de Algarrobo, conversándonos, contándonos un poco la situación que sucede ahí con un proyecto inmobiliario en el Bosque La Candelaria, en Algarrobo, y que claro, que pretende hacer una construcción enorme, o sea, cuatro torres de 13 pisos de altura es enorme, con un gran impacto ahí al territorio, tanto como ecosistémico como también cultural y ancestral. Y está interesante lo que nos cuentas, porque al final ustedes nos están diciendo como no, estamos totalmente en contra de que se construya ahí, sino que si es que se va a construir, que sea con ciertos parámetros y permitiendo ahí el uso de ese espacio para quienes han tenido un uso histórico, y respetando ahí ciertos parámetros. Entonces está bien interesante también que se plantee desde ahí, ¿no? Como que de repente solemos decir como, no, nada, nada de nada, y estamos en una realidad, en una actualidad en que es difícil igual conseguir eso. Así que bueno, hartas acciones que están haciendo ustedes al respecto. Esto, la tala ya comenzó, ¿no? Fue una tala que fue hace poquito. Si nos puedes como, ahí volviendo un poco atrás, pero... Mira, en realidad lo que nos puso alerta es que, bueno, este espacio siempre ha estado abierto, ya. Había una reja de muchos años atrás, de los antiguos dueños, pero una reja que estaba rota por todos lados, porque la gente, como tiene sus caminos, siempre se las arregla, ¿no es cierto? Nos las arreglamos para poder pasar, pero también había un sector muy grande que no estaba cerrado, entonces siempre hemos podido llegar, digamos, del acceso abierto a ese lugar. Y nos pusimos en alerta porque se metió una máquina, ya por segunda vez el año pasado se metió una máquina igual, que hizo unas excavaciones que son como unos estudios de terreno, ya que para nosotros fue súper terrible, porque el lugar que uno ama, digamos, ver de repente que se mete una máquina y en dos minutos hace un tremendo hoyo. O sea, la facilidad con que pueden destruir un espacio, eso para mí siempre es como súper impactante. Entonces, bueno, hace como dos semanas empezaron a moverse los de la empresa, a medir, a marcar el bosque, marcaron árboles, hicieron líneas por el suelo, empezaron a mejorar los cierres por el lado de la población. y se metió una máquina que hizo un camino que pasa por el centro de la plantación. Entonces, para nosotros claramente son indicios de que van a empezar a cortar, porque para poder construir, obviamente, fuera de toda duda, ellos tienen que cortar esos árboles. Entonces, o sea, para el proyecto que ellos tienen, tienen que cortar todo. Lo que nosotros queremos conseguir es que con otro proyecto quizá puedan dejar algunos árboles, ¿no es cierto?, que para que se mantengan más o menos las características paisajísticas del espacio. Pero claro, no con el proyecto de ellos cortan todo y no queda nada ahí, ya cortan todos los olivos, todos los pinos. Entonces, con la máquina, no cortaron árboles, sino que botaron algunos árboles que estaban un poco en la pasada. Después fueron con motosierra y los terminaron de cortar y los sacaron de ahí para hacer el camino, ¿ya? Yo en este momento no estoy ahí, estoy por motivo de trabajo, estoy en el sur, así que hace como una semana que no... Pero no me han contado nada, creo que no han habido mayores movimientos, ¿ya? Hasta ahora no me he enterado de que hayan seguido cortando, pero sí, todo indica que ya están en los preparativos. De hecho, prepararon un espacio también para poner un container, que no sé si ya lo habrán puesto. Ya pusieron también una red de agua, entonces todo indica que ya están en... a puertas de pasar las obras. Claro, se viene ahí complejo, pero qué bueno que tienen varias líneas de acción, se ve organización por lo menos, entonces se puede lograr algo, ¿no? Hay esperanzas, así que toda la fuerza para que eso suceda, en el mejor de los casos que nada construyeran, ¿no? Pero bueno, si es que van a hacer algo, que sea considerando ahí cierto respeto a todo lo que nombraba, o sea, que haya vestigios arqueológicos, que hayan bosque nativo, que sea un paso de las personas ahí para poder recrearse, que hayan flujos de agua, o sea, es un lugar que tiene todo para ser protegido, así que así sea. Si nos quieres dejar como algún mensajito final, y vimos ahí que hay una Instagram que de repente nos podemos informar más ahí, si nos puedes contar de eso, por favor. Sí, hay un Instagram que se llama, si no me equivoco, Defensa Bosque La Candelaria, o... No recuerdo bien exactamente, después si tú lo puedes a lo mejor corroborar el nombre exacto. Y bueno, como mensaje especialmente a la gente que estemos más cerca en el litoral, es que también estemos atentos para apoyarnos cuando sea necesario, a veces movilizarnos. Nosotros hemos pensado que igual quizá vamos a tener que en algún momento irnos a parar frente a las máquinas si es necesario, si es que se quieren meter a la quebrada. Entonces, cuando ocurren cosas así, obviamente que necesitamos números de gente, apoyo, y también, bueno, invitarlos a conocer el lugar. A través de las redes también pueden informarse más de las actividades que hacemos. Nosotros a fin de mes queremos hacer algo, exactamente la fecha no lo sabemos, pero vamos a hacer una ceremonia. Así que... eso, es que estén atentos, a lo mejor podemos avisar por acá también por la radio, de una ceremonia que queremos hacer un día sábado, quizá el 28, no recuerdo exactamente la fecha, pero por ahí les podemos avisar. Eso, ahí vamos a seguir informando, estamos en contacto, así que todo lo que quieran difundir por este medio, estamos para eso. Y el Instagram es Defensa La Candelaria, todo junto. Así ya. Que también imagino que por ahí también van a ir compartiendo cosas. Eso, pues muchas gracias, David. Nos encontraremos entonces. Las empresas forestales, junto a diversos organismos del Estado chileno, han iniciado una nueva ofensiva para continuar expandiendo plantaciones de pino y eucaliptus. Hoy hay más de 3 millones de hectáreas en el centro sur de Chile de estas plantaciones, y a corto plazo pretenden duplicar esta cantidad. Su objetivo es la introducción de estas plantas en terrenos de campesinos chilenos y de comunidades mapuches. A estas alturas, es sabido que los únicos que ganan y se benefician son los grandes empresarios, quienes finalmente se quedarán con la cosecha de las plantaciones, dejando a su paso graves daños a los territorios y a todos y todas quienes habitan en zonas rurales. Los empresarios forestales, tanto el Grupo Mate, dueños de Forestal Mininco, CMPC o Angelini, dueño de Forestal Arauco, tienen fortunas en miles de millones de dólares a costa de la depredación de territorios. Los pinos de eucaliptus son especies exóticas que a gran escala succionan agua de esteros y napas subterráneas, erosionan las tierras y para su introducción reemplazan tierras agrícolas y productivas ancestralmente como también bosques nativos. Así es, van matando progresivamente la vida rural. Por lo tanto, con la creciente falta de tierras cultivables más la pérdida de aguas, se va obligando a que mucha población rural deba migrar a ciudades, las que a su vez están colapsadas por la falta de empleo, de verdaderas oportunidades. Los lugares donde están la mayor cantidad de plantaciones forestales son territorios que concentran los mayores índices de empobrecimiento y emigración de la población. No permitamos más pino y eucaliptus, no permitamos más depredación y contaminación. No seamos cómplices, digamos sí a la vida. Mari Mari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. A continuación le ofreceremos... De verde, se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas... En Radio Placeres. Del informativo más completo... Ahora escuchas, registro de la Peña Campesina en Curicó, camino al segundo encuentro de agroecología campesina en el Maule Sur. Hola a toda la querida audiencia de esta radioemisora que hace un trabajo invaluable en términos de informar y de socializar, ¿no es cierto?, lo que ocurre en las comunidades, en las organizaciones territoriales, que tiene mucha dinámica en nuestro querido Maule. El preencuentro que se organizó, que se llevó a cabo en la organización de compañeros de la Escuela Campesina de Palquibudi, fue todo un éxito en términos de que nosotros nos juntamos y seguimos la planificación, la organización de lo que van a ser el desarrollo de los contenidos del segundo encuentro campesino el 4 de octubre de 2025, acá en Longaví. Y le dimos carne a todo lo que vamos a ir desarrollando. Ya maduraron los temas, se está, ¿no es cierto?, trabajando lo que fuertemente lo que es memoria campesina, de una manera muy didáctica, muy pedagógica, como instancia de apertura. La memoria campesina, fundamental, ¿no es cierto?, para construir futuro, es tener el pasado presente, muy presente, no pensando que el pasado es algo que ya fue, algo que hay que enterrar, sino que un pasado vivo que nos permite proyectar el futuro, aprendiendo de las experiencias y fortaleciéndose, ¿no es cierto?, en las debilidades que esa memoria nos trae. Thank you. La segunda parte tiene que ver con la vida campesina. Serían los dos grandes bloques. Y en la tarde sería compartir lo que es una feria agroecológica en términos no monetarios y mercantiles, sino que una feria agroecológica que da cuenta de todas las tecnologías de las cuales nosotros ya llevamos 12, 13 años en el territorio implementando con las comunidades rurales, que dan cuenta de una tecnología que no tiene nada que ver con la industria química, no tiene nada que ver con procesos contaminantes, sino que tiene que ver con generar y echar a andar la rueda nuevamente de una producción de alimentos desde las matrices campesinas a partir de la agricultura de nuestros ancestros, nuestras ancestras, que obviamente superan en calidad y en cantidad cualquier situación de agricultura convencional. Vemos nuestros campos ahora hasta con drones dando vuelta, pensando que se está haciendo ahí una agricultura inteligente, una agricultura que han denominado de diferentes formas, pero que no tiene otra cosa detrás, el tema de la venta, ¿no es cierto?, al mundo campesino de productos químicos que solamente contaminan nuestro alimento y de pasada contaminan el agua, matan los suelos, etcétera. Eso es lo que empieza a revertirse, como en otras localidades de nuestra América Latina y, para qué decir, de Asia y de África. Entonces, esto que se está implementando, que ya está creciendo a todo vapor, le estamos dando cuerpo y ahí lo compartiremos con lo que tiene que ver vida campesina, en términos que ya la productividad, ¿no es cierto?, pasa a tener el lugar que le corresponde, pero también cobra relevancia lo que es habitar la ruralidad, habitar los campos, vivir en comunidad con la naturaleza, etcétera. En contraposición a la vida que este sistema nos ofrece en las ciudades, a nosotros, a nosotras, como pueblo, ¿no es cierto?, la vida en la ciudad es un agobio. No voy a entrar en detalle, pero cualquiera lo sabe, en qué condiciones se encuentra en la urbe, en nuestro país, ¿no es cierto?, con la situación de vida que le da a sus pobladores y a sus pobladores. Entonces, el bien campo también viene a decir nuevamente que echemos una mirada a lo que significa la cultura campesina. Y ahí paso al segundo espacio que nos convocó ese día a realizar una actividad cultural con identidad propia del mundo campesino, que tiene que ver con la peña, ¿no es cierto? La peña donde se encuentran nuestros payadores, nuestras cantoras, nuestra expresión, hubo expresión hasta circense en el espacio, fue muy bonito, se compartió el rap, ¿no es cierto?, mezclado con estas cantoras, con sus temas ancestrales que se remontan al principio del siglo pasado, temas que se recopilaron en esta zona, son de aquí. Entonces fue un maravilloso encuentro cultural en el cual todos nos volvimos nutridos, ¿no es cierto?, de lo que es esa vida que empezó, ¿no es cierto?, a ser recuperada en los tiempos de Violeta Parra, que continuó el camino Víctor Jara, ¿no es cierto?, y una explosión cultural que hubo reviviendo lo que era el aporte campesino en términos de cultura a nivel nacional y que traspasó la frontera. En lo internacional todos sabemos cómo brilla nuestra figura con Actuación Campesina, nombrar a Gabriela Mistral, nombrar a Pablo de Roque, nombrar a una infinidad, ¿no es cierto?, de diferentes tipos de expresiones en el mundo de la arte. Eso, ¿qué más podría contar? Los que no fueron, se la perdieron nomás, pues maravilloso. Y tuvo la impronta también de empezar a hablar de la coherencia en la línea de nuestro accionar con nuestros intereses futuros. Y tiene que ver esa coherencia con que el recurso que estamos tratando de juntar, en eso hago la invitación a quien tenga la capacidad o la disposición de aportar en forma directa con algún tipo de recurso, nosotros bienvenidos, o sea, hay una cuenta a la cual se puede abonar y en la peña fue un éxito también en ese sentido, o sea, logramos juntar. Y eso nos da plena autonomía. No rendimos cuenta a nadie más que a las organizaciones mismas que están llevando adelante este proyecto del segundo encuentro campesino, en el cual va a ser un espacio, ¿no?, me imagino yo, de mucha alegría, de mucho compartir. Eso, muchas gracias por la difusión y seguirnos construyendo. Pues nos queda un tercer preencuentro y de ahí ya vamos camino directo al encuentro. Además está decir de que en estos momentos ya estamos desbordados con la cantidad de organizaciones a nivel nacional, para qué decir de personas individuales que nos están escribiendo, ¿no es cierto?, y están solicitando un cupo y nosotros ahí estamos tratando de hacer arte de magia, porque la realidad nuestra es que hay pocos canales de expresión donde el mundo de abajo, ¿no es cierto?, pueda salir no tan solo a hacer demandas, sino que a mostrar sus propuestas, mostrar el trabajo que se está realizando en los territorios, etcétera, etcétera. Así que no nos queda más que seguir calzándonos el deber y seguir adelante. ¿Escuchaste? Registro de la Peña Campesina en Curicó, camino al segundo encuentro de agroecología campesina en el Maule Sur. Sintoniza www.radiochuyun.cl, difunde y comparte con tu comunidad. esa flor en el estero se bañó y creció colorada en Puculón. Ah, es el agua amarilla de mi tierra que adornan pajaritos que al cantar en mis cuerdas me invitan para bailar. Me tomo como la buena. Del estero hacia el río y después al mar, es el agua que da vida a mi cantar, no tan solo limpia el cuerpo, limpia el alma. Enfrente de la Fiscalía para exigir la destitución inmediata. Camisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, ¿cómo están hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio Aire y estamos en Aire Puro. Dicen que con la economía verde tendremos por fin una respuesta para enfrentar al cambio climático y a la crisis ambiental que atraviesa el mundo. Dicen que si convertimos la naturaleza en números, la podremos administrar mejor. Dicen, sostenible, CO2 neutral, de compensación ambiental, bio, verde, recuperación, protección de los bosques. Quienes defienden la economía verde están aprovechando esta crisis que ellos mismos provocaron para sacar un nuevo negocio. Nuevas mercancías, nuevas ganancias. Ahora, con los mercados de carbono, hasta el clima se pone a la venta. Y sorpresa, los que manejan estos negocios son los mismos banqueros y especuladores que en el año 2008 provocaron la crisis financiera vendiendo derivados, es decir, mercancía fantasma que no tenían sustento real. El cambio climático no se combate especulando en la bolsa, se combate consumiendo menos petróleo y protegiendo los bosques en concreto. La economía verde, la historia de cuando la codicia lo destruye todo, hasta los bosques. No hay respeto por el aire limpio, que no hay respeto por los pájaros, que no hay respeto por la tierra que pisamos, que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por la voz de los pueblos, y que no hay respeto desde los gobiernos, y que no hay respeto por los puños de Dios, y es que no hay respeto si alguno se trandió. Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. Si la naturaleza se convierte en números, si los árboles se convierten en dinero, ¿a dónde podremos ir para darnos un beso bajo la sombra de un árbol si no habrá ni uno? Para solucionar la falta de petróleo de los países industrializados, nos imponen explorar y explotar en todas partes. Y ahora hasta debemos alimentar a sus carros con agrocombustible. Si seguimos así, pronto todos los árboles se habrán vendido o cortado a nombre de la crisis. Economía verde, el cuento para convertir la naturaleza en dinero. Que no hay respeto por el aire limpio, que no hay respeto por los pájaros, que no hay respeto por la tierra que pisamos, que no hay respeto ni por los hermanos, que no hay respeto por la voz de los pueblos, que no hay respeto desde los gobiernos, que no hay respeto por los puños de Dios, que no hay respeto si alguno se trandió. Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. Una vez me pusieron a mí en Guadalajara, pero después se dieron vuelta las cosas. porque dije, ni capitalista. Ni capitalista, ni socialista. Sino todo lo contrario, ecologista. Entendemos por ecologismo un movimiento socioeconómico basado en la idea de armonía de la especie humana con su medio y que lucha por una vida lúdica. Ahí está, arriba. La vida lúdica es una vida en que lo más importante es el juego. Creativa. Igualitaria. Que se absorbe a la gente de origen marxista. Igualitaria. Por lo menos queda inutilizado para pisear. Igualitaria. Pluralista. El pluralismo allá es hasta la UDI. Libre de explotación, de nuevo los marxistas. Y basada en la comunicación y colaboración de grandes y chicos. Eso lo inventaron los españoles, ¿eh? Se llama, último nombre, se llama la propuesta de la enmienda. Esta crisis energética, esto es muy grave. Esto es muy, muy grave. Bueno, esto lo advirtieron hace 20 años los ecologistas. La crisis de agua del planeta. Y nosotros seguimos viviendo como si nos hubiera enunciado ya eso que se llama el principio de finitum. El planeta es finito. Y todo lo que se hace es como si fuera infinito. Aquí tendríamos que aprender, por ejemplo, con esta crisis energética lo siguiente. Es que hay que acostarse con el sol. Punto uno. Que era lo que hacíamos cuando nosotros éramos niños, vivíamos en los barrios pobres de Chillán, y ahí había una vela, y la vela tenía que durar una semana. Necesito, pues, si se encendía una vela, era por unos minutitos nomás para acostarse. Y se levantaba temprano con el sol, y no había gasto energético. Tan sencillo como eso. Pero no se aprende esa lección. Y algo que desaparezca este personaje que se llama hombre de la tierra, no me acuerdo. En resumen, en síntesis, en pocas palabras, muchos los problemas, una la solución, economía mapuche de subsistencia. Hay que cambiarlo todo de raíz, o no, dicen ustedes. Hola, soy Otto de Enviciados Valdivia y estás escuchando Aire Puro. Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. Oficios en la ruta. Hoy Oficios en la Ruta nos trae hasta la comuna de Curicó, en la localidad de Tutuquén, aquí ruralidad de Curicó, para conversar con Luis Rebolledo, que es maestro fragüero, que trabaja con fierro. Aquí estamos en el taller con hartos elementos, un yunque entre medio, una fragua. ¿Cómo está, Luis? Bien, bien, bien, gracias. Cuéntenos, por favor, cuéntele a la gente, ¿a qué se dedica usted? ¿Cuál es el oficio que viene cultivando hace ya hartos años? En el fondo, el oficio mío es un trabajo que está en extinción. Hago y reparo herramienta agrícola, trabajo en forja, todo eso. Y es un oficio, entre paréntesis, que se va a perder con el tiempo. Ojalá que algún día salga alguien que lo rescate, porque son herramientas que tienen que perdurar un poco más en el tiempo, porque no todo el tiempo la máquina va a hacer todo el trabajo. Siempre tiene que haber un trabajo con herramientas artesanales, herramientas más chicas. ¿Qué tipo de herramientas confecciona usted? Ah, infinidad de herramientas y reparaciones también, pero las que fabrico yo en el fondo son herramientas que se tiran con animal, con caballo. Y eso, herramientas chicas, como por ejemplo para picar hortaliza. Hay una herramienta que es bien vendida acá, se llama garrucha. Y esa herramienta es como más artesanal, no la hacen en ninguna industria, no la venden en el comercio, nada de eso. Y esa la hago yo. Oiga, y respecto del temple que usted hace ahí con la forja, ¿podría contarnos un poquito qué es templar un fierro? ¿Para qué se templa un fierro? En el fondo, el fierro que se templa es por durabilidad de la herramienta y va dependiendo qué tipo lo está fabricando la herramienta. Porque si yo lo fabrico en un simple fierro común y corriente, obvio que va a quedar mala, pues no, nunca va a tomar un filo adecuado para que corte y verdure, pues. Que sirva, que tenga, sea funcional. Para eso se hacen los tiemples, para que quede más duro el filo, dure más y que es una herramienta resistente, pues. En el fondo para eso se hacen los tiemples. Por ejemplo, en la construcción son varias las herramientas que usa el albañil, que es chuzo, picota, ¿qué otra cosa? La herramienta para sacar clavos, puede ser el diablito. En el fondo todas esas herramientas se hacen acá y se les da, tiene que por ley dársele un buen tiemple. Porque si vemos en toda construcción, el maestro usa herramientas buenas, porque tiene que picar el cemento, tiene que hacer excavaciones donde hay piedra, y con una barreta, un chuzo malo, nunca la va a hacer. Claro. Ahora, si toca desarmar una construcción con un buen diablito, lo hace todo. En el fondo eso es lo que uno hace, que la herramienta quede firme y dé buena función. ¿Cómo aprendió usted este oficio? Yo mirando, solo. En el fondo tuve la obligación de aprender por mi trabajo, porque yo trabajaba en hortaliza. Hacía hortaliza y en el fondo tuve que verme obligado a aprender porque no había gente que lo hiciera, que lo realizara ese trabajo en esos tiempos. Entonces yo en mis tiempos libres empecé a dedicarme para arreglar, entre paréntesis, mi herramienta, no de otras personas. Así tuve harto tiempo recopilando por ahí, mirando entre maestros, amigos por ahí, hasta que aprendí solo. ¿Y cuánto tiempo lleva de maestro aquí, más o menos? Más de 30 años. Ya. Sí, más de 30. De hecho, al final para mí fue bueno y malo a la vez, porque yo al último dejé mi hortaliza y me dediqué por completo a todo esto. Pero bueno, en todo caso algo bueno estoy haciendo, porque ahora ya le hago trabajo a todos, a varios sectores, vienen de altas partes, de otros lados donde donde no tienen este tipo de marcas. Oye, ya como para ir cerrando, ¿usted ha tenido la oportunidad de transmitir este oficio a nuevas generaciones, a gente joven, a familia? Sí, sí, sí, pero hoy en día por la tecnología, como que el chiquillo joven ya no se interesa prácticamente en aprender. ¿Por qué? Todo está mecanizado. Simplemente que ellos no van a estar haciendo una herramienta que viene siendo como artesanal. Entonces ellos lo primero que optan por la máquina. Entonces, por eso es que este oficio nadie lo sigue, por la misma razón que ya se está poniendo floja la cosa. Y en el fondo, no sé, pues yo cuántos años más me irá a durar, porque la gente cada vez está mandando menos, hacer menos herramientas, por todo eso que, que dije, claro. Por la máquina. No sé, pues hasta cuándo irá a durar. Ya llevamos tarde. Ya, pues. Bueno, Luis Rebolledo, maestro Fragüero, muchas gracias por esta conversación. Pues. Gracias a ti, por Nico. Más de alguno allá arriba